Por la contra de la ruca Kimeltuwe. Casa del Piojo, paradero Puelche, Niebla. 2 de septiembre a las 12 horas, aporte Luca. Jornada solidaria en apoyo para la construcción Ruca Kimeltuwe, espacio de conocimiento, en Caleta Los Molinos. Esta iniciativa tiene el objetivo de crear un espacio comunizado que facilite el compartir conocimiento, tanto de nuestro kimun mapuche como el conocimiento de nuestras vecinas y vecinos, que viven del arte de la pesca como el campo. La Ruca Kimeltuwe comenzará con cosmovisión mapuche e idioma, historia mapuche y local, alfarería mapuche como primera forma de exploración. La Ruca Kimeltuwe, Aukin Lafken, eco de la tierra. Será un espacio abierto para todas y todos los vecinos que se motiven con aprender, compartir conocimiento, como también será un espacio que invita a formar relaciones de cooperativismo, creatividad y relaciones de compañerismo y de apoyo mutuo. Bienvenidas y bienvenidos a participar, apoyar y a crear Mañum Com Puche. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del Norte, del Afgen y del Sur. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación. Por la contra de la Ruca Kimeltuwe. Casa del Piojo, paradero Puelche, Niebla. 2 de septiembre a las 12 horas, aporte Luca. Cawin Solidario, amenizan. Trova Punk, Santiago Warria. Hueliwen, Loncoche Warria. Tordo Azul y Leo Matus, Temuco Warria. Leftrarú, Hualamán, Osorno Warria. Beto Pairyan, Valdivia Warria. Rigo, Osorno Warria. Claudia Álvarez, Niebla Warria. Álvaro Wenuleufu, Niebla Warria. Para privarnos de Colectivo Poético Ul Nuxam Lof, poesía en resistencia. Leonel Lienlaf, Iván Antilef, César Antivil. A nuestra sociedad mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mural colectivo con Jay Mac Arteaga, Conce. María Yancafil y Víctor Igor Mewin. Y con la participación de los Pichi del Monte, las y los niños del monte. De nuestro Mapu, esta actividad está pensada especialmente para los Pichi. El club de motogrupo, Gentusa Motogrupo, invita a pasear en moto a los niños que vengan a la jornada. Se invita a exponer sus creaciones, Trafquintu, trae tu feria. Para la autogestión tendremos ponche de chicha de manzana, cerveza, jugos de yugo, mudai, suaipillas, mallitas de cocimiento de mariscos. Y mar y tierra, vegan charquicán. Con la humanidad, una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Por la contra de la Ruca Kimeltuwe. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia. Casa del Piojo, paradero Puelche, Niebla. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con 2 de septiembre, 12 horas, aporte Luca. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad.